somos un club, nosotros somos más nuevos. Nosotros continuamos acá en nuestro programa, estamos en mi sótano de mi en el sótano de mi casa, estamos transmitiendo el programa, estamos hablando de los temas que van surgiendo. Es loco, porque creo que sos la única persona en Esquel que tiene sótano. Puede ser. ¿Vos no tenés sótano? No, yo no tengo sótano y no conozco a nadie más que tenga sótano. ¿Vos tenés sótano? Yo tengo sótano. ¿Cómo nunca me invitaste al sótano? ¿Para qué querés? Y yo ahí tengo. Nunca vi un sótano. A excepción de. Nunca voy al sótano. Tengo sótano, pero no voy al sótano. ¿Y para qué lo tenés? ¿Guardás algo ahí? ¿Para qué tenemos? Bueno, yo acá en mi sótano se trabaja. Bueno, en el sótano de Benfere se transmite este programa. Exactamente, tengo mis zapatos. Bueno, y de radio. En mi sótano tal vez haya alguien transmitiendo otro programa. Pero ¿no te da curiosidad? No sé. Yo una vez estuve en su casa y escuchaba. Y salía un olor fuerte. No sé si tendrás un muerto ahí adentro. ¿Tortura? No te estoy acusando de nada, ¿no? Es un chiste. No, pero no sé. Ahí nunca entré a mi sótano. No puedo saber qué hay porque yo la compré así a la casa. Y nunca bajé al sótano. Sé que tiene sótano. Me vendieron. La casa decía casa con garage y sótano. Pero y nunca yo la compré. ¿Nunca te dio curiosidad? No sabés si hay algo ahí adentro. Alguien. No sé. Tal vez ahora cuando vuelva a mi casa tendría que entrar al sótano y ver qué hay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para que se solucionen algunos problemas técnicos y ya volvemos. Vamos a un tema musical mientras. ¿Por qué no me amas? Decime una canción para cantar, Joaquín. Joaquín, deja el celular. Estoy buscando una canción para que salga acá. No, pero la cantamos nosotros, eso va a salir con odio rechoto. Pero va a tener melodía, puedes cantar encima de la melodía. La. Pero estamos con el tema mundial. ¿Sabes que yo me quedé pensando en el sótano de Jonah? Yo creo que tiene un cuerpo. Yo te digo, porque yo estuve ahí. Sí, aparte estuvo medio esquivando las preguntas. Está medio nervioso. Debe tener algún eso. Eso puede ser también. Tienes razón, Belén. Puede tener un inmigrante adentro, un vampiro. Por eso agarró y sacó el tema de los vampiros, porque es como que le quedó ahí. Espera, ¿quién sacó el tema de los vampiros? Él. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿No fuiste vos? Ah. No, fue él. Y él se puso a hablar de los vampiros. Estaba hablando de experiencia personal. Claro, y además, bueno, por lo, nosotros habrá escuchado nuestra opinión que tenemos sobre los vampiros, que no es del todo liberal, podría decirse. Ah, vos decís que está refugiando un vampiro. No lo tiene secuestrado, sino que lo tiene refugiado. Lo tiene refugiado. Sí, así es. Así es. Con todo esto que decíamos que viene, que nos roban los trabajos, las mujeres, todo. Como que ya no lo quiere admitir, dice no. No, acá, ahora si yo digo que tengo un vampiro con el tema del sótano. Claro, los vampiros viven en sótanos, ataúdes. En la oscuridad. Para que viene, La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sí, continuamos, se nos vuelve a unir Jona. Sí. Estábamos hablando de cuando compré la casa. Sí. Exactamente, sí. Bueno, yo vi el cartel. Llamé a la inmobiliaria. Sí. ¿No? Me dicen la cartel. La casa tiene garage y sótano. Sí. Yo dije la compro. Claro. ¿Viste que? Sí. Es sí, el sí, marketing. Sí. El marketing. El tipo sabe de marketing. Me dijo, sí, tiene garage y sótano. Yo compré a ojos cerrados. Claro, sentiste. Vos tenías ganas de entrar al sótano. Viste, cuando vas a hacer una compra importante, tienes una sensación. Yo, a veces, cuando voy a hacer una compra importante, no sé, dudo, ¿viste? Pero cuando estoy decidido, tengo una sensación en la panza que sí. Pero, sí. Y aparte empezás a buscar razones para justificar tu inversión. Él no usa el sótano, pero dijo, sí, vale la pena con el sótano, y se lo compró. Y claro, si te gusta, porque la gente que sabe marketing sabe, como esta chica Jessica, no sé, una chica de acá que conocemos. Sí. Jessica sí, sabe de marketing. Ella te dice garage y sótano. Pero te lo dice de una forma vendible. Por ahí, si los que están escuchando nos escuchan a nosotros pronunciar garage y sótano, no les produce nada. Pero cuando vos ves el cartel, cuando ves al vendedor y te dice garage y sótano, hola. Ahí claro. Entra claro, toda lo compras, yo te lo sé, va. Hola, buen día, vengo, perdón. Sí. Hola, tenemos a alguien al aire, ¿cómo te llamas? Vengo a comprar una casa. Bueno, a ver, espera que estoy buscando las casas que tenemos en catálogo. Sí, decime qué estás buscando. Bueno, yo tengo dos hijos. Bien, un varón y una nena. Necesito ¿Cuántas habitaciones tanto, entonces? ¿Duermen todos juntos? Tres dormitorios, uno matrimonial y bueno, dos dormitorios más. Bueno, ¿sótano? ¿Tenemos? ¿Sótano? Sótano. ¿Te interesa el sótano? ¿Para qué se usaría el sótano? Para hacer un programa de radio. Exactamente, como lo que estamos haciendo ahora. O ponerle de refugiar un vampiro. Un vampiro, ¿y se qué otro nervioso, uso más? Se puso nervioso. Son los dos usos que yo conozco y no se me ocurre nada más. Tal vez puedes usarlo como lavadero. Guardar cosas. Como estudio, ¿no? Como sótano. Claro, más o menos. ¿Nunca sí, escucharon hablar de sótano? Esa gente que es, ¿cómo es que se le llama? Acaparadores. Que juntan cosas y nunca las quieren desechar, entonces las van guardando, las van guardando, las van guardando, hasta que se empiezan a llenar completamente de basura. El problema es que si vos sos acaparador, lo que... Acumulador. Acumulador, esa es la palabra. El problema es que si vos sos acumulador, probablemente no lo sepas. Es una cuestión psicológica. Y el ¿vos guardás basura? Serviría para guardar todas tus cosas. Yo odio no, esos no programas basura, de, pero de, con el tiempo de, las cosas se vuelven basura, ¿no? De Discovery, no sé, no lo dan en Discovery, no sé en qué programa lo dan. Pero yo odio esos programas que muestran la gente. ¿En Infinito lo dan? La productora en Infinito, me dice que dicen lo dan que en Infinito. La productora. Que te muestran toda la mugre del tipo, está sentado en su sillón. Claro, y después le arreglan toda la casa. No le arreglan el problema. Claro, no, claro, no, le ordenan no la casa. Casa. Pero es un problema psicológico eso. Claro, el que tipo después, no, pucha, podríamos contactar con algún especialista en el campo de la psicología para que nos cuente un poco más de esto, porque yo estoy hablando sin saber justo ahora en este momento. Bueno, ahí le vamos a preguntar a la psicóloga. Ah, sí, qué rápida la producción. Muy buena la producción. Vamos sí, acá con la psicóloga, ¿cómo es tu tal, nombre? Preséntate. Mi nombre es Florencia. ¿Qué tal, Florencia? Sí. Mira, sabes que nosotros estamos. Justo surgió el tema de la gente que es acaparadora, acumuladora. No. Acumuladora. Que tiene la casa un desorden, digamos. Y que en los programas de televisión le sacan todo ese desorden y le dan una casa, le arreglan toda la casa. Imagínate que vos tenés años de acumulación. Tenés muchísimo. Una. Es una cuestión que parte de la constitución subjetiva de la persona que se cría desde el. Se forma desde el momento del nacimiento. Eso. Y desde el momento del nacimiento uno puede estar acumulando cosas. ¿Puedes explicármelo en palabras más simples que me perdí cuando dijiste acumulación? ¿Acumulación? Sí. Estamos en vivo en este momento transmitiendo. Sí. Bueno, nos interrumpe. Estamos con. Sí, estábamos hablando de la acumulación y el aspecto psicológico. Sí, y de la constitución subjetiva. Uno en realidad forma, digamos, desde que nace, uno nace en una familia que está a su vez vinculada con una sociedad, uh-huh. Y de ahí uno va construyéndose su ser, ¿no? Sus creencias, sus convicciones. Y uno realmente la persona que acumula, que nosotros le llamamos los acumuladores, sí. Que lo dan por infinito todos los jueves a las 22. Muy buen programa igual. Sí, a mí me gusta. Sí, sí, yo está interesante. No lo he visto. Yo, digamos, puede estar el acumulador como puede estar también el despojador. El que tira todo. Ah, eso también. También. Y tiene la casa vacía. Exacto, sí. Y a mí me pasa eso. Yo tiro todo, adornos, cosas, no me interesa guardar nada. Souvenir. También, souvenir. Y es un problema me psicológico. Me lo llevo de bodas, bastante, así me los... Es un problema psicológico bastante grave, bastante profundo y también parte de la constitución subjetiva y la relación que ha tenido ese sujeto con sus padres. ¿Y por qué? ¿Pero de qué artículo de la constitución subjetiva? Del artículo 425, inciso B. Que fue modificado en el año 1997. ¿No es una buena manera de enterarse que tengo problemas psicológicos? Fue la cuarta reforma, sí, al artículo. Sí. ¿En qué año fue eso? 1997. Un año antes del ¿cuánto Mundial. ¿Cuánto llevaba? Exacto, un año antes del 98. Que fue el Mundial. Y bueno, hay países que han acumulado derrotas también. Son acumuladores. ¡Ah! El mate está tapado, chicos. Es un problema psicológico grave. Hoy, ahora tenemos a... ser zombie es un problema psicológico. Tenemos en vivo y por comunicación telefónica tenemos a los directores de esta página que matan vampiros online. A ver, le pasamos a... A ver, sale al aire. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos el presidente de esta página? ¿Cómo decís que se llama? Esta página se llama Matamos a sus bestias, arroba AOL. Yo soy Gerardo... Gerardo Gómez. Gómez Urquizú, así es, uso el apellido yo, por la nueva legislación. Sí. Bueno, básicamente lo que dedicamos nosotros en Matamos a sus... Nos acaban de traer... Dice que tenemos una llamada con un... A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¿Estoy al aire? ¿Estoy al aire, no? Hola, hola, sí, hola. ¿Qué tal? Te estás comunicando con la radio. Sí, la Asociación de Protección de Vampiros. Me parece una brutalidad lo que están haciendo acá con los vampiros en su página. Creo que tienen todo el derecho de vivir igual que nosotros. No. Me parece que deberían cerrar la página una vez. Bueno, pero ¿vos qué asociación? Porque eso de helada, ¿estás hablando vos o no? La Asociación de Protección de Vampiros en el país, que vienen de otros países. No me acuerdo la sigla. Asociación de Zombies. No, Vampiro Papa. Que adelanten lo que... Ah, sí. Y bueno, pero ¿cómo dijiste que te llamabas? Mi nombre es Pablo. Pablo, ¿qué haces? No te había conocido la voz. ¿Qué tal? Pero, espera, Pablo, ¿vos sos vampiro? No es momento de hacer acusaciones o andarse. No te estoy acusando. No, yo soy un preguntando como simple amigo que me considero tuyo. ¿Vos sos vampiro? Mirá que me estoy enterando recién bueno, ahora. Bueno, eso es algo que no quería decir, porque pasa que está bien, soy vampiro, lo acepto. Pasa que no quería admitir que era vampiro porque en general eso después me genera rechazo y discriminación. Así que siempre traté de proteger mi identidad como vampiro, pero bueno, salgo del closet. Una pregunta. Salgo del closet. ¿Cuántos años tenés? Años vampiro. Años vampiro, 185. Soy bastante jovencito porque... Sería como los 18 humanos, ¿no? 13. Los 13. Sí. Son los 13. Eso explica tu voz cambiante, ¿no? Estoy cambiando la voz. Gracias. No me gusta que me lo señalen, ¿no? Pero bueno, está bueno que o sea, estoy creciendo. Bueno. Sí, gracias. Bueno, Pablo, contanos, te decimos Pablito. Que vamos a ir a un tema y de ahí volvemos con nuestro programa y adelantamos que lo que va a se venir viene en Radio Caleuche. Van a estar escuchando Oíd Mortales. Bueno, vamos al tema musical. Le pedimos a nuestro operador DJ Troncuto. Señor Troncuto, vamos al corte.